otra vez, mi corazón que te busca. Otra vez, la soledad me tortura. Escucha cómo suena la música de la gran banda para ti. Profunda, falta amor, falta que estés tú conmigo. Ven, cobíjame en tus brazos, háblame de amor. Quiero amanecer contigo, quiero tu calor. Estoy perdido por tu amor, estoy apasionado. Mi cuerpo pide que estés a mi lado. Cualquier forma quiere que tú estés. Estoy perdido por tu amor, voy solo contra el mundo. Obsesionado, amor de vagabundo. De cualquier forma quiere que tú estés. Preciso que tú estés. Preciso, preciso que estés aquí. Mi amor por ti no tiene cura, se vuelve locura si no estás aquí. Preciso que estés aquí. Mi amor, yo sueño con tus besos. Mata este deseo que dejaste en mí. Regresa, regresa, que aquí te estoy esperando. Profunda, falta amor, falta que estés tú conmigo. Ven, cobíjame en tus brazos, háblame de amor. Quiero amanecer contigo, quiero tu calor. Estoy perdido por tu amor, estoy apasionado. Mi cuerpo pide que estés a mi lado. De cualquier forma quiere que tú estés. Estoy perdido por tu amor, voy solo contra el mundo. Obsesionado, amor de vagabundo. De cualquier forma quiere que tú estés. Preciso que tú estés. Preciso, preciso que estés aquí. Mi amor por ti no tiene cura, se vuelve locura si no estás. Preciso que estés aquí. Mi amor, yo sueño con tus besos. Mata este deseo que dejaste en mí. Mi amor por ti no tiene cura. Se vuelve locura si no estás aquí.